Bueno, aquí corre inevitablemente el tiempo y ahora creo que tenemos al teléfono a Rafael Luque. Buenos días, Rafael. Hola, muy buenos ¿Qué días. tal? ¿Cómo ¿Qué estamos? tal? Pues mira, muy bien, muy Sí. contento. ¿Tú? ¿Eres de Lampa? Del colegio Concesión Concesión Arenal. Muy Arenal, buenos eso. días, Buenos Rafael. días, Rafael. Hola, buenos días, Rafa. Creo Sí, soy el que director. tú eres Ah, director, eres el efectivamente, director, sí. perdón. Sí, Sí. sí, sí, sí. Además, creo que también como nuestra última invitada telefónica, también en sitios más frescos que Córdoba, Sí, ¿no? no quería hacer mención porque. Sí, pero ya que la anterior lo ha hecho y ya le hemos dicho, Venga, era pues. necesario hacerlo y se ha visto que sí, Pues que sí, era pues sí. necesario. De todas maneras, nos hacemos la idea así que estamos Eso, también eso. nosotros. Algo más Estoy aquí fresco. encendido, Yo, algo más claro que sí. fresco. Sí. Bueno, Rafael, sobre todo queríamos contactar contigo hoy porque bueno, desde que tuvimos o sea, noticias de la problemática que estaba habiendo hace 3 semanas aproximadamente. Creo que en el primer programa que hicimos tras el confinamiento ya tratamos el tema del cierre de línea en muchos colegios públicos de la ciudad, ¿no? Y el Concesión Arenal era uno de ellos, de los que estaba implicado. Yo, en vez de que lo cuente yo, me gustaría que nos contaras cuál era la problemática que teníais y bueno, y lo que sobre todo la solución que ha habido. Bueno, pues fue una sorpresa, porque en verdad que como en otros centros de Córdoba capital y la provincia, pues durante el proceso de escolarización, que este año pues se ha alargado más debido al estado de alarma, pues durante el proceso de escolarización nos dieron la sorpresa de que nos suprimieron unidades en mitad del proceso. Entonces, es una circunstancia que nosotros, todos los colegios públicos, pues creo que se vulnera el derecho de la familia a elegir un centro. Porque si, hablando de mi centro, de Concesión Arenal, partíamos con 2 unidades de infantil de 3 años, pues había familias que habían solicitado nuestro centro para la educación de su hijo. Pues en mitad del proceso nos quitan una unidad y nos transforman en un centro empezando con una sola línea. Entonces, nosotros hemos, tanto los compañeros de otras AMPAs también y otros directores, hemos demandado que esto no es posible, que una oferta educativa que se hace pública nunca se puede cortar para que las familias no puedan llevar a su hijo a nuestro centro en este caso. Entonces fue Rafael. una sorpresa que en verdad no esperábamos, porque nunca había pasado. Claro. Rafael, ¿este colegio está en Fátima? Correcto, en la barriada de Fátima. En la barriada de Fátima, donde además hay una cantidad, hay muchísima población, ¿no? No es un barrio, no sé, como el Campo de la Verdad, que hay menos población. Prefiero que tiene que haber demanda, ¿no? Sí, es cierto que, hombre, la barriada de Fátima, pues durante los últimos años se ha envejecido y es cierto que tanto en Córdoba capital como en la provincia existe una bajada considerable de natalidad, pero demanda existe. Nosotros, tanto los colegios de la zona, que somos 3 colegios públicos de la barriada de Fátima, demanda tenemos. Es cierto que ha bajado en los últimos años, como digo anteriormente, en la provincia y en concreto en Córdoba capital. Pero lo sorprendente fue eso, que teniendo este año números mayores que en años anteriores, nos suprimen una unidad. Y quería recalcar que además de que nos habían suprimido una unidad, lo nuestro era quizás más sangrante, porque nos convertíamos en una clase de 25 alumnos con 4 niños de necesidades educativas especiales. Es Qué decir, que barbaridad. imaginaros, el año que viene, con la incertidumbre que vamos a experimentar, pues además de eso, el hándicap de tener también 25 niños con 4 niños de necesidades, con los recursos que necesitan esos Claro, niños y además y la vigilancia. lo más probable es que en septiembre pues haya que seguir guardando la distancia de seguridad, con lo cual es una barbaridad, vamos. Sí, Rafael, y tremendo. además creo que también es conveniente saber que hay un centro concertado cercano, ¿no? Al Concesión Arenal, en la misma zona, ¿no? Sí, Que a ese centro correcto. sí que se le iban a permitir tener dos líneas de 9 alumnas y alumnos. Correcto, correcto. Así era, ¿no? Además, lo hice público porque la misma directora, en este caso del Colegio Concertado Jesús Nazareno, durante la comisión de escolarización, pues lo hice público. A mí me sorprendió porque me estaban hablando de que el Concesión Arenal iban a suprimir una unidad con 32 solicitudes y hablaba abiertamente la directora diciendo que ya con 18 alumnos iban a mantener las dos unidades. Entonces fue un poco lo que ya nos indignó a todos los correos públicos que estábamos en la zona, porque además de Concepción Arenal, Juan de Mena, que es otro centro también de Carlos III, sí, y que forma parte de nuestra comisión, también le suprimían una unidad de 3 años. Entonces fue indignante conocer esa noticia, sabiendo que en un colegio concertado, que parece que es que los conciertos que se hacen con la escuela privada se blindan de tal manera que no pueden quitarle esos conciertos. Y rápidamente, pues, los colegios públicos sí lo hacen. Entonces, eso es, para mí es un apoyo de directo a la escuela concertada y dejar morir poco a poco la escuela pública, que es lo que no pretendemos. Eso te iba, Rafael, ¿qué supone para el Colegio Concepción Arenal suprimir una línea en profesorado? ¿Qué supone? En primer lugar, pues la calidad de, no es lo mismo tener dos unidades con en torno a 16-17 alumnos, que yo creo que ahora, como le comenté el otro día a la señora delegada de Educación, que es una oportunidad única para poder bajar la ratio y aprovechando esta bajada de natalidad y las circunstancias que van a acontecer en el mes de septiembre, pues podría ser una oportunidad para mí especial. Además de que la calidad bajaría, también es cierto que perderíamos una maestra en este caso, que eso es la situación que estamos viviendo, pues hombre, también agrava más la situación. Y aquí, en el momento en que tenéis conocimiento de todo esto, toda la comunidad educativa alrededor del colegio, el AMPA, se pone en movimiento junto con otra AMPA y otras comunidades educativas de otros colegios también, y empiezan las movilizaciones, ¿no, Rafael? Yo tengo conocimiento de al mínimo una concentración y una marcha que hubo el jueves pasado. Parece ser que como estaba pronosticado, la movilización de la gente al final da sus frutos, ¿no? Sí, yo considero que cuando se moviliza la gente, en este caso, pues nosotros hemos ganado esta pequeña batalla, pero es cierto que desde primera hora la comunidad educativa de Concepción Arenal se puso en pie y que esta situación no se podía dar, dado las características tan especiales del alumnado que nosotros contamos. Y es cierto que nos unimos a otras AMPAs de la zona, concretamente Juan de Mena, Hernán Ruiz y otro caballero de Santiago. Y es verdad que, como tú muy bien dices, tuvimos una concentración junto a las puertas de la Delegación Provincial de Educación y el pasado jueves también hubo una marcha desde el Eroski hasta el Colegio Público Caballero de Santiago, que en verdad hubo bastante movimiento, para las temperaturas también que hacía esa hora, correcto. Pues nada, Rafael, queríamos traer la solución que había habido, sobre todo para lo último que hemos comentado, ¿no? Para demostrar que al final, si la gente se moviliza, si la gente protesta contra la injusticia y lucha por lo que es nuestro, pues al final, evidentemente, se consiguen frutos. Entonces, desde aquí solo podemos agradeceros enormemente a todo ese equipo directivo de no solo tu centro, sino todos los demás que han estado afectados, a esos padres y madres que han luchado porque la escuela pública en nuestra ciudad se mantenga y a partir de ahí se mejore y se amplíe y sea cada día más fuerte en vez de más débil, como parece que tienen en su estudio, los políticos de la Consejería de la Junta de Andalucía. Así que de verdad que os damos las gracias por todo este trabajo, por toda esta lucha, y os damos la enhorabuena. Y nada, y a seguir en ella. Pues muchísimas gracias, y no quería dejar pasar agradecer también la labor que hace desde Paradigma Radio en toda la defensa de lo público y en este caso por la defensa de la escuela pública. Como agradezco como director de Concepción Arenal y como parte integrante de la comunidad educativa del centro. Muchas gracias, Rafael. Espero que tengas buen disfrute del fresquito. Lo paséis muy bien. Lo paséis bien. Esperemos. Muchas gracias. Un abrazo, Rafael. A vosotros. Un abrazo.